los resolutivos de la Mesa de Oaxaca sobre Educación. Escuchamos. Y el diálogo que se estableció durante los días 5 y 6 en la sede de Oaxaca. En este marco del Segundo Congreso Internacional, les voy a caracterizar el desarrollo para poder comprendernos y de alguna manera tengan ustedes este panorama de cómo surgen las conclusiones y el análisis establecido. Esta sede desarrolla su encuentro en el marco de la compartencia pedagógica comunal. A partir de los convocados, vimos la necesidad de dentro de la misma sede desarrollar tres mesas de trabajo para poder recuperar las voces de todos los que ahí se hicieron presencia. Estas mesas fueron educación desde el pensamiento comunal. La segunda mesa fue la comunalidad, una forma de resistencia ante la reforma educativa. Y la tercera mesa, experiencias pedagógicas comunales. El propósito de estas mesas es de alguna manera poder reflexionar juntos lo que estamos viviendo, de alguna manera los maestros y maestras de la sección 22 y otras expresiones autónomas como colectivos alternativos que están construyendo esta forma otra de educación en pueblos con contextos y culturas muy específicas, como es nuestro estado de Oaxaca. En este sentido, compañeros y compañeras, vamos a compartir el micrófono con tres de los compañeros y compañeras, un compañero y dos compañeras que nos acompañaron, que van a ser portavoz de estas conclusiones, en este sentido de compartir la responsabilidad de los diálogos que se hicieron. Los compañeros de cada mesa eligieron a su representante, a esa voz que diera con ustedes las palabras y las reflexiones que se dieron. Entonces, vamos a continuar con el compañero de la mesa número 1. Buenos días a todos. A nosotros nos tocó sistematizar las ideas vertidas en la mesa que se llama Educación desde el Pensamiento Comunal. Me tocó a mí y al doctor Alfonso Torres. Entonces yo había dicho que mejor pasara a él, pero bueno, entonces los dos sistematizamos casi la misma experiencia y platicamos sobre puntos que habíamos percibido y me voy a permitir a relatar un poco lo que los dos hemos platicado y consensado y que ahora les vamos a compartir. Términos generales, las ideas que se virtieron en esta mesa, lo sistematizamos de esta forma. Dice que en términos generales, que para poder educar en comunalidad hay que cambiar nuestra forma de vida, nuestra actitud con conciencia de clase. También se había comentado que implica dejar el egoísmo, aprender a escuchar, aprender a perder el miedo, a crear. También implica el riesgo de perderse en lo que somos para transformar, incluso en la ciudad, sin necesidad de adquirir ese modo de vida en la comunidad. De cierta manera, todos hemos estado de alguna manera en alguna comunidad. Al final, en el primer día, se plantearon varias preguntas, entre las cuales nosotros captamos de que sale una que es la que más como que más nos más se reiteró, y es la idea de cómo comunalizar la educación. En esa pregunta se propusieron o se dieron algunas respuestas, las cuales implica romper los vicios tecnológicos, el uso de los teléfonos y dispositivos que alienan y fomentan el consumo. También implica involucrarse en la comunidad, escuchar sus demandas, sus necesidades y participar con ellos. Por todo lo anterior, se invitaron a que para poder comunalizar la educación conlleva unidad, organización, tiempo, ayuda mutua, el disfrute de educar. Esto puede ayudar a una educación comunal. Después sentimos de que hubo una participación de la profesora Yolanda de una ponencia de un profesor político que se llama Damián Gallardo, que preso político actualmente, y nos inquietó por diferentes razones, y entre las cuales nosotros pusimos que nos llamó la atención cómo empezó su ponencia, y dice las siguientes frases que a nosotros nos llamó mucho la atención. Civilización es matar. Dice, civilizar es dar muerte a la flor y la sabiduría de los pueblos. Entonces nos pareció como una gran metáfora que da mucho para pensar. Habló sobre cómo los hombres blancos vinieron a dar muerte a las formas de vida de los pueblos originarios. Se comentó también que Occidente nunca quiso ver el rostro del otro. Siempre llegó a dominar y destruir nuestras culturas, a explotarnos. Ellos se autodefinieron como centro y nosotros como periferia. Ellos nos definieron como periferia, perdón. Así sembraron la muerte y el odio. Hay que asumir que quienes vencieron a nuestros ancestros hoy son los mismos que hoy vencen y despojan a nuestras tierras, ¿no? Finalmente, después, de forma igual muy general, se comentó que todos estamos vivos porque somos comunidades de siempre, ¿no? Se argumentó también, con experiencias de otras personas que venían del extranjero, que la comunalidad es plural, diversa, pero también universal, porque de ella venimos todos. Se recalcó al final de la mesa el carácter universal de la comunalidad y el carácter singular o el carácter plural de la comunalidad. O sea, tendría esas dos dimensiones, lo universal y lo plural. Por tanto, lo comunal es lo diverso en lo común y lo común en lo diverso. Se propone que no hay que perder la relación entre lo singular y lo universal, sin perder de vista la lucha contra el patriarcado. Se mencionó también ahí la dimensión del racismo como un componente importante que no se había tocado, pero que debería de ser retomado por la mesa, ¿no? Se sugiere, al final se propusieron algunas estrategias y metodologías comunales que podrían ayudar al proceso educativo, entre los cuales se consideraron varios puntos ahí, como las biografías comunales, el teatro comunal, la guexa deportiva y una serie de propuestas que la mesa había señalado. Y ya para finalizar, el debate más o menos de la mesa se centró en esta idea que a nosotros nos pareció muy interesante, en la relación entre lo universal y lo particular. Y ya para terminar, me voy a permitir leer la sistematización que hicimos de una profesora que participó casi al final, y lo cual nos parece condensa muy bien parte de las ideas de la mesa número uno. Y dice de esta forma: la comunalidad es una fuerza muy poderosa para asegurar la vida. Si, como lo dijo el preso político, si civilizar es matar, entonces ¿cómo podemos luchar por la vida? Entonces se piensa que la comunalidad es una fuerza muy poderosa para asegurar la vida. Si no hacemos comunalidad, nos extinguimos como especie. La comunalidad es potencia y revolución, es creación de vida. Incluso pusimos ahí comunalidad o muerte, o vivimos comunalmente o morimos como civilización occidental, ¿no? Entonces, comunalidad es sí a la vida, es afirmación de lo nuevo, de la diferencia de vivir comunalmente de otro modo. Entonces, de esa manera nosotros más o menos sistematizamos la idea de la mesa número uno. Sí, y muchas gracias. Gracias, compañero. Pasaríamos con la mesa 2, la comunalidad, una forma de resistencia ante la reforma educativa. Buenos días a todos, bienvenidos. En la mesa número 2 es parte del segundo congreso de la comunalidad, compartencia pedagógica de la sección 22. Educar no es enseñar a obedecer, sino enseñar a pensar y a luchar. Mesa 2, la comunalidad para resistir en colectivo frente a la reforma educativa. Los moderadores fueron el profesor Isaac Ángeles Contreras y Bruno Baronet, coberturaron la profesora Elizabeth Lázaro Gabriel del CES 22. Ante situaciones en que se pierden los lazos comunitarios, sentidos de pertinencia, decisión asamblearia como la comunalidad, generemos espacios de compartencia y diálogo. En la mesa 2 vimos la necesidad de recuperar las voces que estuvieron presentes durante el trabajo de 2 días y voy a dar lectura a esas voces. Blanca Imelda del Istmo de Tehuantepec, trabaja el sector 1 de Salina Cruz, zona urbana escolar 054, primaria formal, turno vespertino, viene de San Francisco del Mar, zona Guave. Abril, zapoteca urbana, estudia en la normal Envio. Tomasa Martínez, docente Mije de 35 años de servicio, resistió de la reforma, no tenía participación en la comunidad. Si no formas parte de la comunidad, no tienes fuerza. Tenemos que organizarnos desde los barrios porque se nos avecinan cosas más difíciles. Me tocó muy de cerca el 2006, 2013, presos. ¿Cuál va a ser nuestro papel en lo real? Marta Gómez. Maestra de la Costa, estudia en UPN Ajusco, la reforma como contrapropuesta de saberes comunitarios. Daniela, estudiante de Ciencias Políticas, ella nos propone repensarse como estudiantes desde la comunalidad. Nancy, originaria de Huitzo, es ATP de primaria, maestra rural, ella nos comparte el asunto de la resistencia a la reforma, pero reconozco que muchos maestros se han involucrado con la comunidad, resistencia administrativa, no entregar papeles, pero la resistencia pedagógica es una tristeza. A mí no me interesa avanzar en lo político, sino en lo pedagógico. ¿Cómo les puedo contagiar a mis compañeros para mejorar? Difícilmente el peteo puede salir a flote si no cambiamos como maestros. Quitar a los padres la mentalidad de la formación de enciclopedias con patas, Rius. Yasmín de Nochixtlán. Aceptar que no estamos innovando, pero reproduciendo lo que el sistema quiere. Alumnos que aprendan a obedecer, ver la educación como alternativa. Cuando yo regrese al aula, ayudar a la comunidad, cambiar mi forma de mirar la vida. Rosa Bautista de Yanhuitlán. Dice que la primera vez que tomó la palabra en la asamblea, pudo participar hasta que tuviera un cargo para opinar. Fortaleza de la Guelaguetza y el Tequio para resistir. Elizabeth Gómez, Miahuatlán, resistencia desde lo pedagógico. Tenemos que trabajar, buscar la manera para aprender. Maestros de lucha, nuestro trabajo pedagógico habla por nosotros. Hemos dejado el amor a la docencia. Los normalistas ya no salen con la convicción de ir a trabajar en comunidad. ¿Qué hacemos para ir formando una nueva generación de niños que transformen el país? Congreso político contra congreso pedagógico, donde hubo pocas participaciones. Maestra Marta Morales de la Huasteca Veracruzana. Vengo a aprender de la comunalidad. En el 2013 vivió el movimiento magisterial en su estado, que es Veracruz. Vivieron represión, hostigamiento y actualmente poco seguimos en resistencia. Nos asumimos como CENTE. Estamos formados en la ideología de la subordinación. La comisionan y fue así como conoce el PTO y está actualmente cursando una maestría, así que se interna en la Chinantla, en los Mijes y vive una experiencia fortalecedora en relación a la comunalidad. ¿Cómo? Jan, ingeniero de Colombia, estudia pedagogías alternativas. Estamos adoctrinando a personas, hay que educar para la libertad. Noé, de la Ciudad de México, estudiante de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, originario de la región del Valle de Oaxaca. En un contexto superurbanizado, buscamos hacer otras cosas. Vemos a la comunalidad como con un sentido práctico y la resistencia consiste en producir algo colectivamente. La rapidez en la que vivimos no nos permite pensar. Noé, supervisor de secundarias. Debido a un intercambio de experiencia de colectivos pedagógicos del PTO, observa serias dificultades porque no hemos podido avanzar como quisiéramos. Algunos colectivos son consolidados, otros en proceso de consolidación. La lectura es importante, la resistencia a revisar didácticas, no hay esa disposición. El profe de Tonalá, Chiapas. Bajo la política del CCL vinieron 4 integrantes y cuando se trata de lo pedagógico nadie le quiere entrar. Ver cómo el proyecto puede nacer de las comunidades. Estamos en resistencia, mantenemos plantones, marchas, pero regresamos al aula a trabajar el currículum nacional de siempre. Maestro de mochila veloz. Beto, antropólogo de contexto, perteneciente al magisterio de la sección 18 de Michoacán y están trabajando con su proyecto en la meseta Purepecha. El maestro es atacado como nunca. Isaac Contreras concreta el currículo a pesar de imponerse desde el sistema, tienes la posibilidad de adecuar el currículum. Para el día martes tuvimos la presencia de otras compañeras del ISMO, Rosario Pineda Toledo, supervisora de 35 años de servicio, y Belén López López, del ISMO del nivel preescolar, hablan de la resistencia desde proyectos con sentido comunitario, reciben apoyos de Tuxtla y de directores. El PTO como alternativa de resistencia ante la reforma educativa en la zona 056 de educación preescolar, la resistencia pedagógica empieza en el 2012 y 2013, desarrollando y aplicando proyectos escolares con perspectiva comunitaria. La supervisión dejó de jugar su rol, deja de lado la parte oficial para construir una sociedad más plural. La obligación de la supervisión es estar en el lugar del otro. Paulo Freire es lo básico para entender la otra realidad, como el profe puede cambiar aceptando otros puntos de vista para armonizar juntos. Hay sentimientos positivos y negativos con la comunalidad, blanco y negro, debemos ir entretejiendo. El PTO es el mundo, la escuela, los niños, ver a los niños de otra forma. 56 días sin trabajo por el sismo, la ruta pedagógica permite hacer los ajustes, situaciones que nos fortalecen. Padres participan a nivel pedagógico, se aperturan, cómo se fundó la comunalidad, piden cursos para adultos, exponen a otras comunidades, hay mayor autoformación. La pregunta es, ¿qué tipo de sujeto se pretende formar desde la cultura de la hegemonía? El contexto neoliberal y pensamiento dominante siempre existe una lógica explícita e implícita de llevar los currículos hacia la ideología de la individualidad y la competencia, con la poca colaboración, esperando algo a cambio para la ideología del mercado. Nos están formando para imponer el currículum, no nos damos cuenta de la hegemonía, acríticos. Estás produciendo un producto certificado, formados todos igualitos, si no sirves para el sistema, competencia para ser el mejor. Los niños vienen tarde a la escuela, libres y tranquilos. No enseñas a cuestionar lo que dicen los medios de comunicación. El PTO nos ayuda. Marta, las escuelas sirven para la dominación al servicio de los poderosos. Nosotros en el aula no rescatamos esta memoria histórica de luchas. En este sentido, ¿cómo esperamos que se mantenga la resistencia si no la enseñamos? Cuando planteamos una alternativa, planteamos la escuela del socialismo. Tomasita, cuando ingresé como maestra en el 81, uno va acorde como van los planes y programas. Hablábamos de Freire y la educación bancaria, le das muchas cosas que se aprendieran de los libros, pero siento yo que era de menor magnitud, es hegemonización, porque el sistema que ahora estamos viviendo está metiéndose en los hogares, los celulares y las redes nos están rebasando. Hoy no sabemos contra quién estamos enfrentándonos. Es un monstruo mucho más complejo y en los 80 era distinto. Hoy se rompe la parte más íntima de las familias, todos con su celular. Se está rompiendo las relaciones padre-hijos y es una situación muy preocupante. En las aulas trabajamos la currícula oficial, pero existe lo oculto en la educación obligatoria. Formar alumnos individualistas, sumisos, pero que me critique el niño. La siguiente pregunta fue, ¿cómo impacta en las comunidades el currículum oficial? El racismo epistémico, etnocéntrico, segregación, aspectos folclorizados, los parámetros curriculares no ayudan a la reflexión. Viaje a reconocimiento interno, diálogo de reconciliación desde rincón histórico, rechazo propio de nuestra identidad. Se desvaloriza las riquezas propias, conocimientos, lenguas, ambiente, cultura, para incorporarse al mercado laboral en un currículum oficial. Todos debemos aspirar a eso. Estudiamos para acceder a esta riqueza. No todas las comunidades resisten a la confrontación. Perdemos nuestra identidad, nos separamos de la comunidad, no defendemos lo que tiene ella. Entonces, es más fácil que llegue alguien a destruir el territorio. Estrés viene en planes y programas, pero nuestros abuelos no lo conocen. Aculturación, ejemplo el tamal, desaparecer todo vestigio de nuestras culturas para ser parte del capitalismo. La política educativa comunitaria es preocuparse por la cobertura, por los planes y programas, no. No deslindar el corazón ante lo que uno hace, no perder la subjetividad. Profesor, como investigador, el PTO nos está movilizando. Tenemos muchos conflictos con el PTO, pero nos está movilizando. Y por último, tenemos las alternativas. Estas fueron las voces de todos los compañeros que integraron la mesa. Ahora voy a dar lectura a las alternativas desde la comunalidad. En primera, tenemos la asamblea pedagógica como columna vertebral, capaz de crear las condiciones de posibilidad para el trabajo y vinculación escuela-comunidad, permitiendo así que colaboren docentes, alumnos, padres de familia, autoridades educativas y municipales en la construcción de su currículum. Política educativa de los pueblos originarios. Se educa en valores por amor a la vida, se trata de organizarse y articular los temas en los diferentes niveles educativos. Los planes y programas desaparecen y pierden su función. Apoyo a proyectos que impactan en la comunidad, como es el asunto del agua, autosuficiencia alimentaria, granja y huerto. El profesor debe poner el ejemplo y crear cómo destrabar esta codependencia, evitar el consumo de alimentos chatarra y consumir lo que las comunidades producen y enriquecerlo, que sea mayormente nutritivo. En la ciudad perdemos sustentabilidad, reconocer, revalorar, resignificar. Rescatar los oficios sustentables, por ejemplo, la elaboración de tortillas hechas a mano en sus diferentes procesos, el detalle de las costureras, costureros, artesanos, panaderos, pescadores, etcétera, desde una perspectiva intercultural, consejos de ancianos y foros comunitarios, el rescate del encuentro con la cultura, permitirse vivir el proceso. Yo lo viví, decía una maestra, íbamos a caminar a ver al abuelito Jacinto, que se puso a llorar de felicidad. Yo acabé de colonizar a los niños, decía ella. Querían inglés y no mixteco, pero fuimos a un encuentro de lenguas, muchas actividades, y los papás decían, eso que sabemos es importante. Se peleaban el micrófono para cantar en mixteco. Aprendí a medio leerlo, pero es bien difícil, y yo les copiaba a los niños. Ahora entiendo cuando los niños se copian unos a otros. Elaboraron el calendario mixteco en base a esa experiencia y no podemos seguir viendo a los niños como inferiores. Es importante un movimiento pedagógico en Oaxaca, de comunidad a comunidad, trabajar en redes. Las redes sociales y la escritura. Es necesario que los colectivos difundan sus prácticas emancipatorias, destrabar esas codependencias e impulsar la prensa y propaganda desde las comunidades. Integración de niñas y niños con capacidades diferentes. Derechos humanos y derechos comunitarios. Tenemos que tenerlos muy claros. Y por último, la guelaguetza didáctica de compartencia crítica reflexiva. Reflexión-acción para pensar y repensar la práctica, creer en lo que haces, más apertura para maestros de base y no solo supervisores y asesores técnicos pedagógicos. Por último, para la lucha de la transformación en que estamos empeñados, hemos de desechar el sistema conceptual en que hemos sido educados. Solo así podemos ocuparnos de desmantelar el régimen del que lo produjo y construir uno nuevo. Diálogos entre Chomsky y Foucault. Bueno, enhorabuena. Eso es lo que trabajó la Mesa 2. Muchas gracias. Buenos días. Con permiso, voy a hacer uso de la palabra para compartirles las conclusiones de la Mesa 3, Experiencias Pedagógicas Comunales. Las y los participantes en la Mesa 3, a partir de la compartencia de experiencias de las maestras y maestros, estudiantes, colectivos autónomos e investigadores, llegamos a las siguientes conclusiones que permitieron recuperar los elementos pedagógicos y filosóficos que acompañan a la educación que queremos con las comunidades. Participantes que compartieron sus experiencias. 1. Propuesta curricular comunitaria. Universo simbólico Buinza de educación preescolar, zona 75 de Sachila. 2. Experiencias pedagógicas comunales en la zona escolar 56 de educación preescolar. 3. Experiencias desde una mirada diferente al ámbito educativo del señor Gregorio. 4. El desarrollo de la experiencia, de la expresión oral en la escuela telesecundaria en San José, Aragón. 5. Experiencias del PAPEP, zona escolar 03 de educación preescolar. Y 6. Colectivo GESA. Las conclusiones son las siguientes. Los encuentros con padres en foros de diálogo en el espacio donde permiten fortalecer colectivamente los principios de la convivencia, el respeto y la responsabilidad. Es importante recuperar detonantes pedagógicos y el vínculo con la comunidad a partir de sus saberes y conocimientos. Reconocimiento de la identidad del docente en la comunidad, que es parte vinculante del proceso de cambio educativo para poder recuperar y vivir lo propio y así poder recuperar los elementos comunitarios, la guesa, la fiesta, el tequio y la organización. La lengua originaria debe permitir traspasar las barreras del aula, tocando el territorio y el espacio de la familia. Recuperar la riqueza y símbolos de la cultura de la comunidad es parte fundamental que permite una construcción educativa comunitaria. El plan para la transformación de la educación en Oaxaca es resistencia en la práctica diaria, en el espacio escolar y comunitario. Así como la comunidad, deben vivirse en el día a día. Solo así se entreteje la resistencia pedagógica, política y social. Y por ello, el trabajo pedagógico requiere del esfuerzo y el compartir los conocimientos para la transformación de la vida en la escuela. El Plan para la Transformación de la Educación en Oaxaca considera las formas locales, como son la asamblea, el tequio, la faena, la organización que articule el vínculo con la vida de la comunidad, la formación y autoformación permanente del colectivo docente permite analizar y reconstruir los argumentos establecidos de la educación. El Plan para la Transformación de la Educación en Oaxaca como propuesta de educación alternativa es un proceso que nos permite vivir las experiencias, vivir los conflictos, dialogar juntos, continuar juntos. El Plan para la Transformación de la Educación en Oaxaca es vida en la construcción del proyecto educativo que nos permite analizar y reflexionar críticamente la realidad para transformarla y cambiar prácticas pedagógicas, así como el uso de materiales contextualizados. El Plan para la Transformación de Oaxaca, PETEO, respeta la diversidad en las construcciones pedagógicas colectivas que parten del análisis crítico de la realidad, la cultura y la comunidad. El Plan para la Transformación de la Educación en Oaxaca reafirma como su principio filosófico la comunalidad. La comunalidad debe ir y venir en la escuela y comunidad, no solo verse como un concepto, sino como una práctica cotidiana. La comunalidad es nuestro diario vivir para pensarse y vivirlo desde la práctica diaria del docente. La comunalidad debe transformar el yo, mi identidad, para mirar al otro y transformarnos colectivamente y poder pensar más en lo común. La investigación, una mirada comunitaria que permite recuperar cómo nos relacionamos con la naturaleza. Es otra forma de mirar, analizar el contexto donde trabajamos y su realidad social. La comunidad es el universo de toda la vida comunitaria. La escuela debe ser parte del territorio de la comunidad. La comunalidad se muestra desde el hacer cotidiano del colectivo, en la toma de decisiones con los estudiantes, padres de familia, autoridades y comunidad. Propuestas. Construir una red de colectivos que nos permita continuar el diálogo y las reflexiones para dar continuidad a los trabajos de la comunalidad en la educación en Oaxaca. Impulsar y realizar procesos de consultas a las comunidades, a las escuelas, sobre la educación que queremos. Fortalecer con otros actores el colectivo que le dé continuidad a los diálogos en la comunalidad. Que ese espacio de compartencia pedagógica comunal y el segundo Congreso de Comunalidad recupere y dialoguen las necesidades de los colectivos que construyen propuestas pedagógicas alternativas. En el marco del segundo Congreso de la Comunalidad, la mesa reconoce al Plan para la Transformación de la Educación en Oaxaca, PETEO, sustentado en el respeto a la diversidad cultural y el pensamiento. Moderador de la mesa de trabajo, Erika Nayeli Ponce Tapia. Relatores, Erika Candelaria Hernández Aragón, Arturo Guerrero. Medios digitales, Meili Xochitl Zárate. Voz de la mesa, Rosa María Santiago Cruz. Unidos y organizados, venceremos. Gracias, compañeros. Y bien, de alguna manera estas fueron las reflexiones y conclusiones y algunas propuestas que nos permitan en este día ampliar el diálogo respecto a lo que estamos pensando y lo que estamos viviendo en la educación en Oaxaca y en otros territorios. Una característica que para nosotros es importante resaltar es la presencia de los compañeros que están viviendo y que están aplicando de alguna manera en sus construcciones pedagógicas el Plan para la Transformación de la Educación de Oaxaca. De alguna manera, habría que enmarcar que nosotros como oaxaqueños o como magisterio de la sección 22, en el 2015 sufrimos uno de los golpes más difíciles que el Estado pudo habernos dado, ¿no? En ese sentido, también a la vez nosotros nos permitimos, a partir de este movernos de nuestro estado de confort, buscar y mirar al PETEO ya como esa herramienta, como esa arma que pudiéramos nosotros decir, que nos permitió regresar a las comunidades, regresar al diálogo con los padres de familia y de alguna manera ya empezar a transformar la práctica. En algún momento en los discursos se decía que el PETEO era una utopía, pero hoy, después de 2 años de esta realidad que vivimos, podemos, muchos de los que están aquí y muchas voces que nos faltan, eso habría que reconocer, que las voces que asistieron a estos dos días de encuentro son solamente un porcentaje mínimo de todo lo que se está viviendo en las comunidades. Aquí en Guelatao, pudiéramos decir que en unas comunidades cercanas se están realizando actividades simultáneas que tienen que ver con el trabajo cotidiano de los maestros. En ese sentido, para nosotros es una certeza lo que estamos viendo, lo que estamos escuchando, lo que estamos reflexionando. Muchos de los compañeros que nos acompañan, como ahora sí que, aunque suene redundante, como acompañantes pedagógicos, vemos esas realidades, vemos esas expresiones de lo que implica y lo que complica el Plan para la Transformación de la Educación de Oaxaca. Y la compañera hace un momento mencionó esos cuatro momentos que de alguna manera nos han seguido y nos siguen siguiendo en esas construcciones, ¿no? La construcción, vivir conflictos, recuperarnos y seguir caminando. Y eso se vive todos los días en el trabajo de los colectivos escolares en Oaxaca. Ese es un pan de cada día. Esos conflictos de construcciones pedagógicas no es sencillo. Eso es una de las voces que hemos escuchado en los diálogos. Y algo que en la mesa fue importante y que queremos recuperar acá, fue la voz de los estudiantes. Estuvieron tres estudiantes de San José Aragón, que para nosotros nos erizó la piel. Esas reflexiones y ese nivel de crítica que los jóvenes niños alcanzaron en este momento, esos son los resultados. A eso vamos, a ese nivel de reflexión de los estudiantes. Más allá de la reflexión del docente o del trabajador de la educación, es que los estudiantes, esas nuevas generaciones que nos van a representar y que van a hacer la toma de decisiones en sus territorios, alcancen ese nivel de crítica, de reflexión, y que nos permitan continuar juntos en esta transformación que buscamos de los pueblos y de la sociedad. Y les voy a compartir esas palabras, que fueron muchas, que hasta se nos hizo un nudo en la garganta cuando lo hablaron, cuando lo expresaron, pero a ver si esto les da y los acerca un poco a lo que vivimos nosotros. La estudiante lo denominó el recorrido de un kilómetro. La escuela y la educación desde la comunalidad debe tocar la sangre que corre por las venas de las maestras y los maestros, estudiantes y la misma comunidad. Esas fueron las voces de un estudiante que nos transmite eso que debe pasar con la educación que queremos, que nos debe traspasar hasta las venas, ¿no? En ese sentido, compañeros, esas son las realidades y de alguna manera pudiéramos concluir las aportaciones de esta mesa